juega para que nunca te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas al piso 13. Este es el programa número 8 de la segunda temporada. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a empezar con un auténtico clásico. Esto bueno, pues parece que se nos han colado los Globots antes de tiempo. Esto sucede así porque aquí tenemos pues un vídeo de YouTube de un usuario que se llama QWERTY2009, pues que nos ha metido un tema de los Blue Men y otro de Outlaws que produjo en su día Joe Meek. Y detrás pues nos vienen los globos ya. Pero no creáis que se termina el programa. Esto sigue. No nos vamos todavía, queda mucho programa, afortunadamente. Pues resulta que estamos descubriendo aquí que los globos son amarillos. Nosotros pensábamos que eran, no sé, azules o... Sí, verdes, azules, o... sí, no sé por qué, el azul estaba ahí, el colorcito. Por aquello de tal. Pues el chico este ha mezclado las tres canciones y como en una especie de... Bueno, se titula Space Western Suite. Es una película suite. Que aquí lo ha titulado como Space Western Suite. Uh-huh. Pues una suite western espacial. Sí. Y han sonado un tema de los Blue Men, Orbit Around the Moon. Un tema de The Outlaws, Husky Team, del año 61. Y el tema de los globos, con el que solemos cerrar aquí. Ahora, pues... Los globos, pues... están... continuando su marcha. Hay un niño vaquero comiendo un sándwich. Aquí recreándonos con la música de Joe Meek, la sí. Música sobre todo que produjo Joe Meek antes de que los Beatles acabaran con el reinado de la música instrumental, con el rock instrumental en el Reino Unido. Uh-huh. Joe Meek fue el cerebro, el hombre ahí a los mandos de todos esos grupos, de Outlaws, de Blue Men, de Tornadoes, que grupos instrumentales que escucharemos luego. Uh-huh. Y bueno, se cuenta que en su día, pues grupos como los Beatles, los mismísimos Beatles, como el mismo David Bowie o Tom Jones. Uh-huh. Pues fueron rechazados por el amigo Meek porque en aquel entonces pues no veía el tema, supongo, y estaba un poco a lo suyo, ¿no? Tenía esas bases de esas normas de producción, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Su prioridad eran los grupos instrumentales. Sí. Y bueno, luego y están, pues, con los forajidos, los hombres azules. Sí, sí. ¿Y sí. Quiénes más has dicho, Álvaro? Los tornados. Y unas cuantas bandas más. el gran éxito, ¿no? de las producciones de Joe Meek, este Telstar, que en 1962 llegaría al número uno del US Billboard Hot 100. Y en el Reino Unido igualmente. Decían que nos sonaba un poco ¿cómo? Que nos sonaba un poco a la sintonía de Doctor Who, ¿no? Creo que es algo parecido a esto, ¿sí? De la mítica serie. Te he cortado, Álvaro, que ibas a decir algo. Y bueno, pues que esto fue el Zenit del amigo Joe Meek. Que luego pues llegaron los Beatles y pues bueno, lo que fue pues, toda esta época del rock instrumental en el Reino Unido principalmente, pues pasó, iba a decir, a mejor vida, pero no. Evidentemente todo lo contrario. ¿Y cómo acabó Joe Meek? ¿Cómo? Claro, esto precipitó el ocaso de Meek, que pues tuvo un epílogo pues con una fuerte discusión con su casera, que terminó pues con un arma de fuego que al parecer se disparó accidentalmente y hirió de muerte a dicha casera, y pues acto seguido cuentan que el amigo Meek pues terminó volándose la tapa de los sesos. Buah, la tapa y el culo de los sesos. No me esperaba para nada. Sí, fue un final un poco... Esta tragedia. Fue un final un poco... Sí. Se reunió con los Globots. Sí, de manera bastante violenta. Las caseras, los caseros, las armas de fuego. Sí. Los rellanos de la escalera. Ya lo decían Les Death Kennedys. Joder. Pues nada, yo pensaba que íbamos a seguir con lo paranormal aquí, ¿no? Y por eso me he dado cuenta de que un actor que interpretó a un agente especialista en estos temas, un agente del FBI especialista, sí, pues resulta que ha sacado un disco. El año pasado sacó un disco, su primer disco, titulado Hell or High Water. Hell or High Water. Infierno o aguas altas, ¿no? ¿Cómo se puede titular, traducir eso? Estamos hablando de David Duchovny. Nada menos que el mítico agente Mulder, el mítico también escritor de Californication. De la serie esa. Fantástica serie en la cual... pues el hombre, digamos que revivía un poco sus años mozos como antiguo actor porno, según cuentan. Y que tiene una escena que a mí personalmente me encanta. Esta serie de Californication, una escena con la actriz Madeline Sima, donde después de... bueno, realizar el acto sexual, pues esta chica pues le propina un ostión que le deja con un ojo morado. Y yo le recuerdo también si tuvo tres personajes, ¿no? Tres grandes personajes en la tele. Sí. Aunque este fue más fugaz, pero bueno, también salía en Twin Peaks haciendo también de la gente de la DEA. Exactamente. Que bueno, era un travesti, ¿no? Sí, Denise, se travestía. Denise y Denise. Eso es. Y sí, tuvo ahí un par de capítulos. ¿Compañero del agente Cooper o no? No sé, o la habían o estaba cerca del pueblo ese, le habían destinado algo y lo visitaba. Sí. Se iba a tomar un café y una tarta de cerezas. Pues vamos a ver cómo canta nuestro amigo David. David Duchovny. Another Year. Another year has come and gone, another chance to right a wrong. Another year has come and gone, lost another chance to rewrite the song. Another home, some other love, another God set high above. Some other lie we tell ourselves, past the time before the bell. I can't live long enough to bring you around. I can't sing loud enough to make a sound. I can't live long enough to bring the world quite round. My pride, drowned by the riverside. But I was burned, cause it returned, washed back upon the tears you cried. Another chance to make it whole, to try an unfamiliar road. Another day has slipped away, to hide behind say. Yeah. Pues no es lo nuevo de Conde Bunnyman. Es David Duchovny. David Duchovny, estábamos aquí debatiendo a ver a qué nos recordaba o hemos dicho de todo. Hemos Sí, dicho Tom hasta el Leonard Cohen de Future, que Future. eso ya son palabras mayores. Sí, estribillos de Tom Petty, Sí. Garth Brooks, pero bueno, No, claro, Bruno. quizás en la banda, en la Ni música. eso. No. Es David Duchovny, es él. Todavía, evidentemente, está buscando su estilo. Creo que tiene años por delante. Es una joven promesa y, oye, Me gusta la pues voz que tiene. habrá que darle tiempo. Pues nada, he traído un bote de spray para hacer unos grafitis. Y también porque en el piso 13 tenemos las tuberías, hay algo muerto en las tuberías y huelen Sí, mal. sí, sí, sí. Estamos notando algo por ahí, sí. Esta era Geneva Jacuzzi, Aerosol Can, de su nuevo disco Tecnofelia del 2016. ¿Tecnofelia o tecnofilia? No, Como Tecnofelia. Tecnofelia, Sí. ajá, como el Y personaje mitológico, ¿no? sí. Ajá. Y bueno, eso es de Los Ángeles, de California. Y pues ha trabajado con Ariel Pink también. Y ha tenido otros grupos como Hot Pajamas o Sex Carpet. Pero bueno, desde el 2005 o 2004 por ahí. Sí. Está haciendo ella ahí en Sí, solitario. ella parece ser que controla todo su producto, dirige ella misma sus propios videoclips, como estoy viendo por aquí. Sí. Y la verdad es que esto tiene un aire muy, muy retro, muy 80s, que está bastante chulo, la verdad. Sí, todos sus vídeos tienen ese aire. Y eso ahí está apostando como por una languidez tecno, no sé, de pista de baile y de cajas de ritmos. Seguimos en el piso 13, no se lo pierdan cada semana en sus hogares. El programa... Y en sus receptores. El programa paranormal, para gente lista. Gente sobrenatural. Sí. Programa sobrenatural para gente sobrenatural que también pues se acuerda de pues de efemérides recientes como la que tuvo lugar este domingo, pues con 5 años ya del 15M famoso. Uh-huh. Y con ahora con un grupo que cuyo mensaje, cuyo sonido, pues yo creo que va ganando con los años. Uh-huh. Este es un tema de su primer trabajo, mítico, y ellos son Stereolab. ¿Y de cuándo es este primer trabajo, Álvaro? Del año 91, 92. Ah, allá vamos. Un cuarto de siglo. Si hubo una manera de construirlo, habrá una manera de derribarlo. Este es el mantra, ¿no? El mensaje, el mantra que todo el rato repite la gran Leticia Sadier en este tema clásico de Stereo Lab, de su primer trabajo, Transient Random Noise Bursts with Announcements, algo así como transitorias explosiones de ruido aleatorio con anuncios. Tremendo título para un no menos tremendo trabajo. No conocía esta canción. Un trabajo que además cumple el medio siglo. Pues ahí está, nos acordamos. No, perdón, un cuarto de siglo. O sea, medio siglo. Que me, sí, sí. Que me he emocionado. Un cuarto. Que así recordamos a el 15M. Que han pasado 3 años. Cinco. Ah, desde cinco, ¿era 2000. Del 2011? Sí. Ah, 2011, pensaba 2013, joder. Qué rápido pasa el tiempo. Sí. Handemore. No sé. Yo me acuerdo, hablando de qué rápido pasa el tiempo, estoy siendo un especialista de cómo unir temas aquí en el piso 13. Pues me acuerdo mucho siempre de Larry Brown en los Sixers y pues dirigiendo a Allen Iverson y, y Tyrone Hill. Hace 15 años en las finales, aquella final contra los Lakers. Sí, 4-1. Fueron capaces de sorprender a los Lakers en el primero, en el partido 1, llevárselo. Sí. Ahí con Allen Iverson dirigiendo las apariciones, con 4 escuderos ahí de lujo como Aaron McKee. Aaron McKee, sí. Como Eric Snow, como Tony Kukoc, quizá. O ya la habían traspasado. No te sé decir, pero el pivot era Dikembe Mutombo. Pincho de merluza, Mutombo. Sí, señor, el rey de los pinchos de merluza. Me acuerdo que, ¿sabes quién fue el héroe de esa final? ¿Por qué ganaron los Lakers? Porque ¿quién estaba? Phil Jackson, ¿no? El entrenador, me imagino, sí, sí. En los Lakers. Pues le puso a Tyronn Lue a defender a Iverson. El hoy entrenador de Cleveland Cavaliers. Hostia, Tyronn Lue es entrenador. Tyronn Lue. ¿Cómo pasa el tiempo? Estábamos hablando de eso. Fue cesado esta misma temporada David Blatt. Pusieron a Tyronn Lue, gentileza de el rey LeBron. Pues le hizo un marcaje bestial a Allen Iverson, porque eran muy parecidos de físico. Sí, sí, sí. Y sí, no pudo hacer nada Allen Iverson. No pudo. El que era todo fibra. Y exacto. Y ahora no sé qué será de él, pero bueno, ahí estará. Sí, por ahí. Destinos. Canción triste de Hill Street, que le llamaba Andrés Montes. Pues nada, lo que queremos hacer ahora es como un repaso a los playoffs de la NBA, porque se están ahora mismo disputando, ¿no? A ver quién gana la NBA. Y Álvaro es un experto de la NBA. Yo me he quedado anticuado, ya no la sigo tanto. No tanto, pero quien parece que está ganando más de una apuesta es el amigo Charles Barkley, el mítico gordo Barkley, que al principio de los playoffs apostaba por Oklahoma City Thunder en el oeste como finalista, incluso por encima de los Golden State Warriors, que han batido esta temporada el récord de victorias en la temporada regular con un total de 73 en 82 partidos. Ah, lo han batido por uno. Sí, sí. El anterior era el 72-10 de los Bulls del año 95-96. Pues en estos momentos Oklahoma City Thunder, los Thunder de Russell Westbrook, de Kevin Durant, de Steven Adams, están ganando 1-0 a Golden State. Mientras que en el este, pues los Cavaliers del Rey LeBron, pues uh-huh, han ganado el primer partido, además con bastante claridad sobre Toronto Raptors. Y bueno, por comentar cosas, ahora vamos a repasar quizás quiénes fueron los 16 clasificados para el playoff y un poco el repaso así general de lo que están siendo los playoffs. Pero comentar que los Oklahoma City Thunder, ¿no?, que son un poco la apuesta de Barclay, del gordo Barclay. Yo me acuerdo, bueno, es un estado cuadrado, ¿no? Todo hay que decir. De esos que están hechos con regla. O sea, sus fronteras son rectas. La movida es que cuando hicieron... Es un ahí equipo al, de... Ahí al lado de Texas, ¿no? Sí, encima, ¿no? O al lado, sí. Por ahí, en la cuña de Texas, sí. Justo. Pues cuando se creó este equipo, que eran los antiguos Seattle Supersonics. Los míticos Seattle Supersonics. Y es, se transformó en esto, en los Oklahoma City Thunder. No sé si llegaron a ser los Oklahoma City Sonics alguna vez. No, no. No, ningún año. Pues la cosa es que hicieron como una encuesta de a ver qué apodos, qué imagen podían darle al equipo, ¿no? Y mira, lo voy a buscar un momento. Porque me acuerdo que había muchas opciones. Una de ellas eran los Oklahoma City Bisons. Sí, sí, los bisones o los bisontes, ¿no? Bisontes, creo que... En el 2008, el 29 de agosto del 2008, escribí un artículo en la página ultimatenba.com. Ultimate NBA. De unos amigos de Barcelona, que de aquí les saludo. Entonces, he repasado un poco las posibilidades que hacían, ¿no? Unos eran los Oklahoma City Bison. Luego, bueno, y decía, bueno, que el logo, pues que podía ser Mr. Bison, el de Street Fighter y, y así, ¿no? Un nombre con una fuerte personalidad, las señoras pueden ir con sus abrigos de bisón a animar a su equipo. Con lo cual, claro, ya matas dos pájaros de un tiro, evidentemente. Luego estaban Oklahoma City Thunder, que entonces yo dije pues que está muy mal elegido, ¿no? Porque solo lo podrían utilizar los Tampa Bay Lightning de la liga de hockey, ¿no? Porque es un sitio donde hay hay muchas tormentas y yo qué sé. Igual en Oklahoma también. Y que, no sé. Luego Oklahoma City Energy, que ahora, bueno, no sé si se sigue llamando. El antiguo Delta Center de los Utah Jazz se llamó por un tiempo, no sé si se sigue llamando. Energy Solutions Arena. Bueno, sin más, que no molaba. De Energy Durant, mierdas. Luego, Oklahoma City Wine, de viento, Oklahoma City Wine, decía que en Oklahoma reside mucha población indígena, uh-huh, y que se hablan más de 25 lenguas indígenas de América, ¿no? Y por eso el rollo del viento, lo místico del viento, la energía. Yo que sé, que entonces podían gritar la gente, win, wine, win. Un lema, ¿no? Como de el viento gana. Sí, sí, sí. Chorradas. Y luego Oklahoma City Marshals. Sí, este parecía, yo no sé, creo que podía ser ese. Dado lo fachas que son en Estados Unidos, US Marshals. Y bueno, la segunda parte de la peli, El Fugitivo. Y Oklahoma City Byrons también. Que tendrían que fichar a Byron Davis y a Byron Scott, ¿no? Para llamarse así. Total, que mi favorito era Oklahoma City Bison, pero no salió así. Ahora son los Thunder. También tiene este rollo un poco indígena, el trueno, el dios del trueno, todo esto. En fin, perdón por esta pausa fijándome en lo que menos importa del negocio del baloncesto. Entonces, para la conferencia oeste se clasificaron, Álvaro, ¿qué? 8 equipos. Por el oeste, pues Golden State, Houston, LA Clippers, Portland Trail Blazers, los Thunder de Oklahoma City, Dallas Mavericks, San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies. ¿Y de estos quién era tu favorito, Álvaro? Pues, hombre, yo siempre he tenido ahí cierta querencia, de alguna manera, por Los Ángeles Clippers. Siempre, ah, sí, ¿eh? Siempre me han caído bien. El hermano pobre. Eso es. Y Golden State, pues, por aquella época de los 80, de Don Nelson, del Run TMC, de Hardaway, Mullin, Richmond. La verdad que aquel equipo daba gusto verlo jugar, ¿no? Aquellos Warriors de Don Nelson. Yo mis simpatías, bueno, han cambiado porque según cambiaban los logotipos de los y las camisetas de los equipos, me gustaban más unos o menos, ¿no? Sí. Porque me fijo más en la estética. Pero hay unos que siguen inamovibles porque son unos carcas y me gustan mucho. Son los San Antonio Spurs. Son mis favoritos con Tim Duncan y los tiros a tablero. Y bueno, también un poco Golden State Warriors, pero cuando estaba Baron Davis y pero bueno, cuando les iba mal. O Latrell Sprewell. Latrell Sprewell también, sí. Y este cómo era, David Lee. David Lee, no sé dónde está ahora. David Lee creo que está en Boston. En Boston. O estaba. Bueno, la cosa es que luego pasaron los Golden State Warriors, que bueno, siguen, que estaban imparables, ¿no? Sobre los Portland Trail Blazers. Sí. 4-1. Y San Antonio consiguió pasar la primera ronda, pero ya la segunda, 4-0 además, contra Memphis. Contra Memphis. El único equipo que no consiguió ganar un solo partido en esa primera ronda. Pero luego cayeron contra el equipo este de Oklahoma. San Antonio Spurs. San Antonio Spurs sigue el entrenador este. Finales polémicos. Ah, por sí. Cierto. ¿Algún final polémico por ahí? A favor de Oklahoma, claro. A favor de Oklahoma, sí. Y en el este, pues los 8 que se metieron pues fueron Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, después de muchos años, Atlanta, Boston, Miami, Charlotte Hornets, con su identidad recuperada, Toronto Raptors e Indiana Pacers. La cosa es que aquí no te voy a preguntar con qué equipo ibas, porque está clarísimo. Álvaro, tú eres un ferviente seguidor de Detroit Pistons, evidentemente, que ha sido el único equipo que no ha sido capaz de ganar un partido, ya que pues bueno, se enfrentaban al verdadero coco de esta conferencia, que es Cleveland Cavaliers, que yo creo que se van a meter a la final. De hecho, ya están ganando 1-0. Y no veo a Toronto ganándole más de un partido. Estoy viendo aquí que el Toronto Raptors ha cambiado el logo también. Sí. ¿Cómo cambia? Y los Hornets también, en realidad. Charlotte Hornets, pues bueno, volvieron a Charlotte. No, pero han hecho como una abeja simétrica. Antes era como más simpática ahí. Sí. Ahora el abejorro, ¿no? La avispa. Sí, es un poco más. Bueno, tiene menos gracia. Sí. Recuperaron el nombre de Hornets después de muchos años llamándose Bobcats. Que fue así como empezaron en 2004. Sí, en 2004. ¿Y Oklahoma City Thunder es del mismo año? No, más tarde, ¿no? No, yo creo que un poco más tarde. Y bueno, pues de esta conferencia destacar pues cómo Miami ha agotado sus dos eliminatorias que ha jugado a los 7 partidos. Demostrando ser un equipo que es difícil de ganar. Pero cayeron eliminados contra Toronto, ¿no? Que se coló en la final de conferencia. Y en los Toronto, por repasar un poco el equipo de Toronto, que se ha metido en la final de la conferencia este, ¿qué jugadores hay en Toronto, sabes? Pues tenemos ahí a Kyle Lowry, tenemos a DeMar DeRozan, tenemos a Jonas Valanciunas, a Bismack Biyombo, a Terrence Ross, a DeMar Carroll. Tiene un equipo bastante apañado. Estoy anticuadísimo. ¿Son todos estos muy jóvenes o qué? Bueno, Kyle Lowry le conozco y DeMar DeRozan también, pero los demás son jóvenes, ¿no? Sí. Toronto, hay que decir, para si no sabéis de NBA o yo qué sé, que actualmente es el único equipo canadiense que está en la liga NBA. Sí. Hace unos cuantos años, pues los Vancouver Grizzlies se mudaron a Memphis. Sí, antes había en Vancouver y en Toronto. Eso es. Bien, pues nada. Cleveland va 1-0 contra Toronto y Golden State va 0-1 contra Oklahoma. Seguiremos informando. 18 de mayo hoy. Tanto tiempo sin música en este programa. Es muy raro. Vamos a poner esto. Vamos a poner... He pillado unos CDs de la estantería de casa. Del piso 13. Y vamos a poner unos CDs. Vamos a poner la canción en el chino de Radio Futura. Ajá. Del disco de Un País en Llamas. Son CDs, entonces vamos a oír cómo se mete el CD y todo eso. Aquel artilugio de los 90. Los CDs. Vamos a ver si consigo que salga esto. ¿Algún año? Aquí está. Está en ello. Ya va. Tendréis que tener paciencia. Se está cargando. Un clásico absoluto del pop hecho en España, de Un País en Llamas. Y lo escuchamos, Álvaro. Lo escuchamos, venga, vamos allá. La Esto era... Ahí va, que se pone en play aquí. Otra vez la siguiente canción. Pues era En el Chino, de Radio Futura. Sí, sí, de aquel mítico disco, un país en llamas. Del año 85, creo. Nada menos. Estábamos ahí oyendo la letra, muy, muy extraña, muy críptica. Sí, críptica. Exacto. ¿Qué más tengo por aquí, CDS? ¿Qué te apetece escuchar ahora, Álvaro? Pues quizá este clásico, ¿no? Este clásico, sí. Venga, dale. El señor Verde. Tenías antes por aquí un tema. Sí. Quiero escuchar de. El señor Verde es un cantautor bilbaíno, un músico bilbaíno. Que. Pues ha cumplido 18 años en la música, ¿no? Y vamos a oír este tema titulado Monjas Salidas, de su grupo mítico Reserva 2. Llamados así gracias a Carmen Sevilla, tengo entendido. Ah, sí, sí. Que decía así la... La película mítica de Tarantino, uh-huh. Reserva 2. Allá va, Monjas Salidas. En la capilla, un spray contra las ladillas y un enorme palo de madera escondido dentro de la nevera. En el baño detrás de la cisterna, Sor Beatriz vio revistas obscenas. La madre superiora echa chispas, flipa y se santigua muy deprisa. En el confesionario me voy a pinchar, polvo marrón que me hace flipar, lesbianismo encima del altar, la sangre del Señor nos vamos a privar. En el confesionario me voy a pinchar, polvo marrón que me hace flipar, lesbianismo encima del altar, la sangre del Señor nos vamos a privar. Habitaciones de novicias, crece marihuana entre inmundicias, cocaína en el azucarero, tómate un café y ya estás en el suelo. Sadomaso entre las cocinas, porno duro esconde las letrinas, la lencería roja es obligada y fotos guarras de Susana Estrada. Confesionario, me voy a pinchar, polvo marrón que me hace flipar, lesbianismo encima del altar, la sangre del Señor nos vamos a privar. En el confesionario, confesionario me voy a pinchar. Polvo marrón que me hace flipar. Lesbianismo encima del altar. La sangre del Señor nos vamos a privar. Ahí están los míticos reservados. Reservados con ese sonido primigenio. Sí. 20 años. 20 años. 20 años. Bueno, este disco lo sacó, lo autoeditó. Son 18 temas que recorren los 18 años de su... Están los vecinos ahí. De su camino laboral, musical. Sí. Ahí pues desde... O sea, varios grupos que ha tenido, ¿no? Sí. Como Miopía... Miopía, Corazón Verde, Nobel, una colaboración que hizo con el grupo Nobel, cosas también de su última etapa con los Mapamundis y hasta hay algún tema, alguna colaboración con... Con los míticos Hamburguesa Vegetal. Hamburguesa Vegetal. Pues esto, 18 temas, muy recomendable. Se titula Como quien no quiere la cosa, este CD. Fabuloso. Una mente bilbaína visionaria. Escribió una novela titulada Diarrea Estelar. Bueno, es una space opera. ¿Qué más oímos aquí, Álvaro? Pues... Tenemos muchas cosas. Tenemos Cristina Rosenbinge, Agnes P., Calvin Johnson, Al Carpenter... Yo prefiero aquí este de BBC Badhead. Uh-huh. Hay un tema aquí de Primus que me ha llamado la atención. Vamos con eso. Pues este es un recopilatorio que sacaron, sí, con claro, la excusa de Beavis and Butthead, la película, creo. Eso es, Tube America. Pero bueno, esto creo que es anterior. Es anterior, ¿no? Sí. Es como un recopilatorio, así, sí, de temas que... Yo creo que después de la primera temporada de la serie esta, uh-huh, de la MTV, creada por Mike Judge. Uh-huh. Y hay grupos como Nirvana, Anthrax... Megadeth, Run DMC, Aerosmith, White Zombie, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Anthrax, que ya he dicho, Cher, sí, incluso Primus, que es el tema que vamos a escuchar, poesía y prosa. Exacto. I ain't one for poetry, ain't one for prose, ain't one for the scent of a springtime rose, but there is one fact that I do know. I sure get a kick out of that Beavis and Butthead show. Cartoon sons of bitches staring on back of me. I said, what the hell is this? Lur said, boy, don't you know? The world's gone crazy over that there Beavis Butthead show. Talk about cow attrition. Now I can go for that. I've been going for frog baseball, but I'm inclined to use a cat. On property, I'm a stooges man like Larry Curly and Moe. But now and then I get a chuckle watching the Beavis Butthead show. Thank you. that original sound that's so sweet from Crossland. Ain't no ZZ Top, yo, and that's the band for me. If I had my way, MTV plays them and ACDC. I ain't nothing special, I'm your average kind of man. I like frosted barley pop and I drink them out the can. I give a rat's ass about poetry, not a damn about prose. I sure do get a kick out of them Beavis and Butthead shows. Hey, Beaver. Wait, what? I was just, like, thinking and stuff. It was pretty cool. Yeah, I'm gonna try that. TV is cool. Yeah, yeah. TV rules. It rules. Yeah. Hey, Beaver. I heard that pretty soon they're gonna have like 500 channels. That's gonna be cool. Really? That would be cool. You know what would be really cool though? If like one of the channels didn't suck. Yeah, but like if one of them didn't suck, then why would you need the other 327? Because, you know all those TV shows that suck? It's like, you have to put them somewhere. You can't put them on the cool channel. Yeah, yeah. They should call it the cool channel. Estos eran Primus. Fabuloso. Hablamos que no sabemos, yo no sé quiénes están más locos, si Bad Hull Surfers o Primus, pero... Deberíamos hacer una encuesta mundial o algo ahí en ese plan, ¿no? Sí. ¿Quiénes están más chalados, si Primus o Bad Hull Surfers? Decías que Primus más virtuosos, ¿no? Decías, Álvaro. Sí, incluso a veces como más intelectualoides por la parte de que, bueno, sus influencias siempre han sido hasta cierto punto un poco rebuscadas. Pues complejo es el siguiente disco que vamos a poner aquí de la estantería mía. Este disco de Agnes P, que es del 2014, es octogonal la caja. He contado los lados. Sí, sí. Maravillosa caja, por ejemplo. Slipcase, ¿no? Sí. Y el estamos CD... En meta, creo que es Barbarroja. Barbarrojo. Lo estamos intentando leer y no podemos. Porque está... El CD tiene un montón aquí de circulitos, de figuritas ahí muy... Es como un dibujo fractal, así. Sí, sí, exactamente. Dorado. Bueno, pondremos. No sé qué saldrá. Sí. No sé qué saldrá de aquí. Del 2014. Vamos ahí. El mundo de Agnes P. Música. Artista. Leridense. Leridense. Ilerdense, perdón. Ilerdense. Era muy difícil la prueba de los gentilicios. A ver qué tema. Vamos a elegir el tema más corto. Nada, son todos cortos. No, vamos con el primero. El primero, a ver cómo abre el disco. A ver con qué nos sorprende. Thank you. Esto es el primer tema del disco indescifrable este de Agnes P. Y qué mejor manera de empezar un disco que abriendo las puertas del mejor parque temático de la historia, ¿no? Sí, sí, del Parque Jurásico. Parque Jurásico. Con los Mario Bros. Por ahí, ¿no? Estará a punto de franquear. En Parque Jurásico se han atascado las tuberías y Mario Bros. Va a arreglarlas. Como buen fontanero. Mario y Luigi, sí. El verde. Y alto. Y delgado. Muy bien. Estamos acercándonos al final del programa. No hay más cosas, Álvaro. Solo queda mi estantería. Estamos solos ante mi estantería. Así que habrá que enfrentarse a la estantería. Con lo cual, tenemos varias cosas para elegir. Cristina Rosenminge, que va a llegar tarde o temprano. Porque me gusta este disco mucho. La banda sonora de Tender Flesh. ¿Ahora ya? Vamos ya con ello. Pues vamos a escuchar Cristina Rosenminge, el disco La Joven Dolores. Sí, y que del 2011. Por cierto, va a tener un nuevo álbum dentro de poco. ¿Sí? Sí. ¿Y sabes título? No. Vamos a escuchar de este disco el tema. Vamos a improvisar, yo qué sé. Pues hay un tema que lo odio, que está escrito por Ray Loriga. Lo odio ese tema. Pero vamos a escuchar Canción del Eco, que es el primer tema del disco. No es por ser facilón, ¿eh? Es que está bien este tema. Condenada por los dioses sin su linda voz, eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios, qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasea en el bosque su melancolía. Nada es suficiente. Su alma está vacía. Eco de lejos le espía y suspira amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Un claro del bosque se abre para los dos. La pálida ninfa se muestra toda cantora. ¿Quién eres tú, niña loca? Muero antes que darte un beso. Quiero estar solo en el río. Pensarás que te quiero. Narciso recibe castigo por ser tan cruel. El agua nunca fue tan clara, ni tanta la sed. Al ver su reflejo, por fin descubre el amor. Y ahogado en sí mismo, se convierte en flor. Eco de pena y locura se consumió. Solo quedó resonando sin fin su linda voz. ¿Quién eres tú? Quiero estar solo en el río. No pensarás que te quiero. Ahora tú dime qué demonios hago yo aquí. ¿Soy solo tu espejo o me ves a mí? Se me consiente algo más que repetir. Cada palabra que deseas oír. Tocas del agua, se te hunde la nariz. La imagen es vana, el llanto no tiene fin. ¿Quién eres tú, niña loca? Contigo haré. Esta canción, Cristina Rosenvinge, en un disco producido por ella misma, y estábamos mirando en el libreto que han tocado con ella buenos músicos. Sí, sí. Un elenco pues, que incluye a Georgia Hawley de Yo la tengo, a Chris Brokaw de Cam, a Charlie Bautista, a Steven Sheedy, el batería de Sonic Youth, nada menos. Sonic Youth. Colaboraciones como la de Benjamin Biolay. Y en fin, pues de estas cosas que te ponen los dientes largos y te ponen verde oscuro de envidia. Verde oscuro. Pues eso. Muy buen disco de Cristina Rosenvinge, fue su último disco hasta la fecha, que parece que ya confirmó que saca otro. Sí. 5 años después. Y ya para terminar el programa, llevamos 1 hora y 25 de programa. programa duro y tertuliano casi. Vamos a terminar con esto. Con la banda sonora de una película al que tuvo la ocasión de conocer... Con varios títulos, ¿cierto? Sí, varios títulos tiene la película. En general se titula Tender Flesh, del año 97, creo. Exoteric Tender Flesh. También se titula la peli Boccato di Cardinale. Exactamente, para el mercado italiano. Es una película de Jess Franco, del año 97, creo, protagonizada por Amber Newman. Sí. Vamos a escuchar la banda sonora. Y por Lina Romay. Y por Lina Romay. Vamos a escuchar un temazo que mezcla, creo, no estoy seguro, estoy dudando. Pero creo que bueno, la banda sonora la ha hecho a J. White, o ¿cómo se llama el tío este? Sí, que es un alias, creo que del propio Jeff Frank. Pues él, y junto con temas del Sexy Shady. Exactamente. De los mallorquines, ¿no? Sí. Como sí. De Mallorca, sí. Ahí vamos. Sex and Mystic of Marqués de Sade. Marqués de Sade. Thank you. Bueno, hemos escuchado un poco de esta primera canción de la banda sonora. Vamos a escuchar el segundo tema en el que participan Sexy Sadie. Vamos a ver. Thank you. Bueno, pues ahora sí que sí. Pues nos vamos. Nos vamos con las chicas de Tenderflesh, con los globos y bueno, pues aquí a tope y hasta la próxima semana. A pasarlo genial y desayunar cereales con fibra. Hasta luego. Que no falte.